Lección número 5. Nuestraesperanza.cl. Para el 29 de octubre de 2016. Maldito el día. Sábado 22 de octubre. Para memorizar. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Al leer la historia de Job, tenemos dos ventajas claras. Primera, sabemos cómo termina. Y segunda, conocemos el trasfondo, el conflicto cósmico que actúa detrás de la escena. Job no sabía nada de esto. Todo lo que él sabía era que vivía tranquilo cuando, de repente, una calamidad tras otra, una tragedia tras otra, cayeron sobre él. Y luego este hombre, entre comillas, el más grande que todos los orientales, cierre de comillas, Job capítulo 1, verso 3, quedó reducido a lamentos y duelo sobre un montón de cenizas. Al seguir con el estudio de Job, trataremos de ponernos en su situación, porque nos ayudará a comprender mejor la confusión, la ira y la tristeza por las que pasó. Y en un sentido, esto no es algo que nos resultará difícil de hacer, no porque hayamos experimentado justo lo mismo que Job, sino porque ¿quién de nosotros, nacidos en carne humana, en un mundo caído, no sabe algo de la perplejidad que la tragedia y el sufrimiento producen, especialmente cuando procuramos servir a Dios con fidelidad y hacer lo que es correcto ante sus ojos?